sujeito a você é um barato, terrivelmente feminina. Com você eu faço um trato, um trato de comunhão de bem, um trato de comunhão de bem. O negócio é o seguinte, você é minha e eu sou seu também. Pois quem é fraco se arrebenta, quem não pode sair da frente, quem é forte se aguenta, mas quem ama se dá bem. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Son las 16 horas 4 de la tarde en punto. Estuve escuchando música popular de Brasil, pero hacemos nuestro enlace desde el Complejo Deportivo Omega, donde se llevará a cabo esa transmisión de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, Filumanía. Pues hacemos nuestro enlace hasta el gimnasio Complejo Deportivo Omega. Quem é fraco se arrependa, quem não pode sair da frente, quem é forte se aguenta, mas quem ama se dá bem. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Desculpas sem demora, digo não, por favor, não insiste, faça pista, não quero torturar meu coração. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Nos encontramos en vivo desde la Feria Internacional del Libro Universitario. La ensalada está de fiesta literaria desde la capital del estado de Veracruz. Y pues por parte de Radio Universidad Veracruzana es que se hace posible esta transmisión especial que desde el viernes pasado comenzó en este barco radiofónico timoneado por el jefe de radio Ernesto Colinot, junto al equipazo conformado por Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez, Ramírez, Alan Vallejo, Antulio García, Daniel Urrutia, Guillermo Bautista, Brenda Coronado, y también desde cabina en Clavijero 24 se encuentra Memo Bautista y nuestras queridísimas compañeras al teléfono, Vero y Rocío. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo este equipazo ensaladero que hace posible la ensalada, les damos la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión transmitiendo a las 4 de la tarde. Ya saben que la ensalada comienza a las 10 de la mañana, pero en esta ocasión estamos aquí con todo de manera vespertina. Y en esta ocasión, a propósito de encontrarnos en la FILU 2019, vamos a hablar sobre el origen de las palabras. ¿De dónde viene, por ejemplo, la palabra aguacate? O cuando decimos me voy a echar un tentempié. Y todas esas palabras que usamos a la hora de echar la papa, y todas esas frases, pues justamente vamos a hablar al respecto. Así que si usted está en estos momentos sintonizando Radio UV a través de nuestro FM 90.5, o si nos está siguiendo por el Facebook Live, que a todos los que en estos momentos están con nosotros los saludamos, también lo pueden hacer por el WhatsApp 2281-040477, 2281-040477. Y bueno, como vamos a hablar sobre libros, etimologías, orígenes, evidentemente, de las palabras, pues escribí una pequeña décima a propósito, a ver si les gusta. Voy a hablar por todo libro que se encuentra en un estante. Es como un bello diamante que en letras guarda su brillo. A la ignorancia a cuchillo y hoy les tengo una advertencia. Leer de cultura y ciencia a todos nos maravilla, pues leer es la semilla que germinará conciencia. Y así comenzamos esta ensalada especial desde la Feria Internacional del Libro Universitario. Recordemos que los libros, antes de serlo, tenían savia y floemas, vienen de los árboles que están incrustados en grandes ecosistemas que son los bosques, y hay que cuidarlos para que nos cultiven a través de la palabra. Y justamente para hablar de la palabra, tengo unos invitadazos, de verdad, de honor. Estoy hablando de María de las Mercedes Lozano Ortega. Ella es licenciada en Letras Españolas y maestra en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Ha sido directora de la Facultad de Letras Españolas, es docente en dicha facultad, donde imparte cursos de fonética española, historia de la lengua en España y América, literatura española medieval y del siglo de oro, y además imparte el curso de Cervantes y el Quijote. También ha impartido cursos sobre lírica española y mexicana en la Universidad de Nantes, Francia. Es coordinadora de la sección de literatura del comité editorial La Palabra y el Hombre, de la que es una revista emblemática de la Universidad Veracruzana. Ha publicado un sinfín de capítulos de libros y ensayos de revistas, y su línea actual de investigación es el simbolismo en la lírica tradicional española, mexicana y veracruzana. Queridísima Meche, ¿cómo estás? Pues muy bien, Citlali, encantada de estar contigo compartiendo palabras y literatura, palabras y etimologías, que eso es lo que es mi mero mole. Exacto, es tu mero mole. Y además tenemos la compañía improvisada, y van a ustedes a saber más al rato por qué digo improvisada, de un queridísimo amigo, Simón Toledano. Él me dijo, mira, más que decir cualquier cosa de mí, tal vez se englobe quién soy a través de decir que soy promotor cultural. Bienvenido, Simón, ¿cómo estás? Gracias, Citlali, estoy muy bien, muy contento de estar contigo en tu programa. Y sí, básicamente, así me gusta que me presenten, porque eso encierra muchas cosas. Exacto. Y aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien, perfecto. Pues con Simón, con Meche, vamos a estar platicando sobre las palabras, que son nuestro mero mole, ¿verdad? Y bueno, pues ya es tradición en la ensalada preguntarles a nuestros invitados qué fue lo que comieron en esta ocasión el día de hoy. Cuéntenos. Bueno, pues yo comí, la verdad, muy sanita. No venía yo preparada para hablar especialmente de lo que comí, pero fue una sopa de verduras, ¿no? Con apio, con papa, con zanahoria rallada, mucho perejil. Y luego comí chile relleno de atún. y lo acompañé de quelites y un arroz blanco. ¡Ay, así qué es que rico! Creo que estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo, por supuesto. Sanito, no quedé muy mal con la ensalada. No, para bueno. nada. Al contrario, ojalá que todos los que en estos momentos nos están siguiendo por todas las frecuencias que tenemos aquí en Radovia, ya hayan comido, por favor, ya son 4:10. Ya es buena ¿no? hora. Simón, cuéntanos, ¿qué comiste tú? Bueno, me van a linchar todos sus seguidores en radio porque hoy no comimos nada saludable, nada que ver con la ensalada. Pero bueno, comimos, es que estuvimos aquí en la FIL, en la sí. feria, en la FILU, perdón. Todo el día estuvimos recorriendo los stands y bueno, rapidísimo comimos un pedazo de pizza. Para meterle un poquito de verdura, la pedí de champiñones. Así es que bueno, ahí bueno. comimos pizza, fue lo que comimos el día. Está muy bien, 2281-0404-77, para que también nos cuente qué fue lo que comió el día de hoy. Y tenemos para todos ustedes un regalo que nos hacen llegar acá de la producción. Se llama De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. Este libro está coordinado por Evodia Silva Rivera, Valentina Martínez Valdés, Maite Lascurain y Ernesto Rodríguez Luna. Así que más adelante les diremos de qué manera ustedes se pueden llevar este librazo de la Universidad Veracruzana. Oigan, pues me gustaría comenzar contigo, Simón, para que nos cuentes de qué manera tú te interrelacionas con las palabras. Bueno, aparte de promotor cultural o como te pedí que me presentaras, soy escritor. No me gusta decirlo mucho porque luego no se entiende el concepto, sobre todo cuando no lo dices en un ámbito literario. Uh-huh. Una vez me preguntaban, como anécdota, a qué me dedicaba, iba yo a hacer un trámite, y me dio pena decir que soy escritor. Uh-huh. Y digo, wow, soy promotor cultural. Y desde entonces uso esa frase porque la entienden más. Pero creo que desde la escritura es como me relaciono con las palabras. Digo, por supuesto, partiendo desde el lenguaje. Uh-huh. De hecho, creo que una de las premisas de la buena poesía o de la buena literatura parte de la oralidad. Uh-huh. Y pues, bueno, básicamente tú eres poeta oral. De hecho, también. Yo te conocí improvisando. Sí, de hecho, mucha gente, es curioso, me conoce más como decimista, como repentista, uh-huh. como poeta oral. Pero en mis inicios, y algo que todavía cultivo, es la poesía escrita y uh-huh. en verso libre, uh-huh. no la poesía rimada. Pero sí, me gusta mucho la poesía oral, la poesía improvisada. Oye, y además yo creo que es una poesía oral en sí misma, cada una de las palabras que se ocupan, en este caso, pues a la hora de la cocina y a la hora de estar en el campo, ¿no? Claro, de hecho, ahorita que platicábamos de esta entrevista, bueno, de estar acá, yo digo, ¿qué tengo yo que ver en un programa donde el entorno es la comida? Y me acordé que tengo en plan escribir un libro sobre alimentación, sobre comida. Quiero abordar los tres procesos, desde cómo se cultiva lo que nos comemos. Uh-huh. Quiero transcribir o escribir en poemas el momento de comerlo, porque esto es un ritual, comer, ¿eh? Claro. Un ritual en todas las culturas. Y después incluso el proceso digestivo. Uh-huh. Es un tema que no se ha abordado en la literatura, en la poesía por lo menos. Y básicamente eso es lo que queremos hacer, ¿eh? Queremos conectar todo esto. Y además de todo esto, algo que más bien te quita un poco el sueño, es la organización también de una feria de libro. Sí, estamos en un colectivo, uh-huh. una asociación cultural que se llama Cultura Lectora, con la cual vamos por toda la República organizando ferias de libro. Y donde exponemos nuestro trabajo como escritores, presentamos otros escritores, otros poetas, narradores. Y sí, básicamente eso hacemos, tratamos de acercar a la gente, como lo que hacen aquí en FILU. Nosotros organizamos, por ejemplo, dentro de las ferias de libro, una de las más importantes, la de Córdoba, Veracruz, uh-huh. que justamente está por arrancar el mes de junio. Y andamos en eso, andamos tratando de difundir y de dar a conocer la literatura. Muy bien. Pues yo quisiera decir de veras que tienes dos talentos y dos dones geniales, ¿no? Por un lado, el cultivo de la poesía tradicional, que ha sido durante tanto tiempo viva pero marginada. Viva pero poco estudiada. Uh-huh. Entonces el hecho de que tú la estés promoviendo, que tú la trabajes, que tú la vivas, pues es realmente darle difusión y permitir que no se muera, que siga claro. esto, ¿no? Bueno, ha habido un movimiento desde hace varios años por rescatarlo, ¿no? Pero lo importante es ver que ahorita él está justamente en esto. Y luego promover la lectura, Dios mío, a una maestra que, por ejemplo, yo que mi oficio, ¿no? mi cometido en la vida es compartir las palabras y incitar al gusto de la lectura, encontrar a alguien que vaya a distintos lugares a promover lectura, eso es santidad, francamente, ¿eh? Porque una cosa es estar, de veras, una cosa es estar, llegar cómodamente a tu salón de clases y hablar de lo que tienes que hablar y preparar tu clase, y otra cosa es ir a abrir nuevos públicos, a sensibilizar a niños y adultos. Sí. Es una labor no fácil, no fácil. Definitivamente no es nada sencillo, pero creo que vale la pena todo el esfuerzo que se pueda realizar. Absolutamente. Un lema que tenemos en nuestra asociación, básicamente, es desacralizar, quitarle lo sacro a la literatura. Así es. Creo que hemos caído en un ámbito donde todo hacemos templos de la cultura, casas de cultura, foros culturales, y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es llevar foros a los parques públicos. Claro. Y promover la lectura. La horizontalidad del saber, ¿no? Que claro, eso nos ayuda a que también sea un intercambio bidireccional, donde también se aprende de y al mismo tiempo se quita tal vez el estigma de aquellos que dicen naiga, cuando tal vez esté insertado en su cultura. Absolutamente, ¿no? Y el respeto por todas las maneras de hablar, por cualquier manera de hablar, debe ser lo que prive ahora como criterio lingüístico. Sí. Todo mundo tiene derecho a expresarse absolutamente conforme lo vive dentro de su comunidad. Ahora ya vas pasando a otros ámbitos en los que se te piden otros requisitos, pues ya te adaptarás, pero ¿por qué ir a pedirle a la gente que te hable de manera distinta a como estaba acostumbrada? Fíjate que en los cursos del Quijote que doy, nos damos cuenta, ¿no?, que un gran promotor de toda una política lingüística de permitir a la gente que se exprese exactamente como ellos saben expresarse es el mismo Cervantes, porque Don Quijote lo mismo pone a hablar con un español todo cuatrapeado a un vizcaíno, o pone a hablar a un cabrero, ¿no?, que en vez de decir eclipse dice ecris, o pone a hablar a Sancho Panza cambiando las formas de las palabras, y Sancho siempre se defiende y dice, ¿por qué me corrige si bien que me entiende?, ¿no? Claro. Entonces, hay una política lingüística de tanta apertura, y eso, estamos hablando del siglo XVII, ¿cómo es posible que ahora estemos queriendo meter a fuerzas a la gente a la horma, cuando todas las normas son respetables? Y hablando de la oralidad, de la palabra viva, la que estamos usando a cada momento, a la hora desde que despertamos incluso, pues también es importante saber que esto se mueve, evoluciona, va tomando formas. Y por eso es importante las etimologías. Claro. Y en este caso, en la ensalada, nos interesa que nos compartas un poco, Meche, respecto al origen de las palabras que hacen que nuestros alimentos se llamen de tal o cual manera. Pues eso me encanta. Además, porque la etimología es de lo más divertido. Mira, es que, bueno, para empezar, no hay nada que se dé fuera del lenguaje. ¿Qué se da fuera del lenguaje? Nada. No, yo creo que algo que nos hizo esencialmente humanos, como Homo sapiens sapiens, es la capacidad para hablar, y a partir de ese momento no solamente creció nuestro cerebro, no solamente adquirimos un montón de otras facultades, sino ganamos lo que es la esencia de la memoria, de la comunicación, y fuimos convirtiendo las palabras en depósitos, en como canastitas de significados, porque, bueno, van variando con el tiempo, pero realmente pues pasando de una cultura a otra, pues van llegando las palabras hasta nuestra mesa, de la misma manera que llegan hasta nuestra boca, ya sea para comerlo o para hablarlo, ¿no? Y justamente de lo que nos habla en este caso, por ejemplo, todos los nombres del campo, de la agricultura, de las verduras, de las frutas, pues es de una pluralidad de culturas, porque de donde fueron llegando las palabras fue de los lugares donde había tales verduras, tales frutas, y mira qué cosas tan interesantes. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, bueno, pues todos sabemos que venimos obviamente de latín, ¿no? Claro. Es nuestra mamá, pero eso no quiere decir que no a través del latín nos llegaran palabras del griego o después se nos impusieran palabras germánicas, o que el latín no hubiera tomado palabras de los celtas que estuvieron en Europa antes inclusive que los romanos. Entonces, para donde tú mires hay palabras de muy diversos orígenes. Busquemos algunas latinas, ¿no? Por ejemplo, y que me parece linda porque nosotros tenemos un uso distinto, ¿no? La palabra piscina, ¿no? Que, bueno, los españoles siguen diciendo piscina al lugar donde se van a bañar y nosotros le llamamos alberca, ¿no? Pero es que originalmente la piscina era para que ahí estuvieran los peces, obviamente. Y nosotros le decimos alberca porque viene del árabe. Entonces ahí tenemos dos nombres y para el mismo sitio, pero los españoles la usan de una manera y nosotros la usamos de otro, ¿no? Tenemos palabras de árboles como fagia, que se volvió haya para nosotros, ¿no? Tenemos nombres como simplemente mons, que Mons Montis, que significa monte. Entonces, para donde tú mires está el latín, para donde tú mires están otras raíces que se amontonaron ahí junto con el latín. Me encantó, y eso lo aprendí hace poco, fíjate, nunca me había puesto a pensar en que la ciudad de Montevideo tenía un origen muy especial. Me quedé muy sorprendida porque se supone que cuando los conquistadores iban acercándose a esa ribera, lo que surgía era un monte, un peñón grande, y entonces era Mons Video, veo un monte, y de ahí la palabra de Montevideo. Me encantó saberlo, ¿no? Entonces fíjate cómo pues todo va, pues viene de ahí, ¿no? Viña, que viene de viña, que también es de latín, pero tenemos también palabras preciosas sobre comida y sobre guisos del árabe, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aljibe, que es el lugar en donde se junta el agua para regar. Tenemos alcachofa, alubia, zanahoria y, por supuesto, zanahoria. Y, por supuesto, berenjena. Sí, porque la berenjena es muy deliciosa, sí, guisada como quieras, ¿no? Porque es muy, muy de esa zona, ¿no? Alfalfa, azafrán, aceituna. Y nombres de flores como Adelfa, Alelí o Azucena. Entonces realmente el árabe nos proveyó de una cantidad bellísima de palabras, como vieron muchas empezadas con A o con Al, porque es que nosotros las pescamos con todo el artículo, no sabíamos distinguirlas, entonces en realidad tal vez la palabra Azucena era Al y luego Azucena, ¿no? Pero bueno, finalmente las agarramos todas pegaditas, ¿no? Y también, fíjate, a través del árabe nos llegaron otras palabras que venían de otras lenguas, por ejemplo, del sánscrito nos vino alcanfor, del persa nos vino una palabra tan hermosa como naranja, ¿no? De allá viene, ¿no? O jazmín también viene del persa, y del griego nos llegaron palabras como arroz o las acelgas, ¿no? Y eso, pero eso a través del árabe. Sin embargo, a través del latín, el griego también nos coló palabras bellísimas que son con las que comemos y con las que guisamos. Miren, la menta, el tomillo, el orégano. Algo tan oloroso como el sándalo, bueno, ese no lo comemos, pero lo olemos, sí, ¿no? Y la sepia o jibia, que lo mismo se come, que sirve, tú sabes, el hueso para darle calcio a los pájaros, o nos lo comemos también nosotros. Entonces es riquísimo todo esto. Incluso, maestra, hay palabras en nuestro México que también tiene un origen autóctono. Por supuesto. Y que usamos en nuestra cocina diario. Nahuatlismos, ¿no? Por supuesto. Nahuatlismos, sí, término. Por supuesto. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelita decía, ve a traerte unos tomates porque los voy a moler en el molcajete. Así es. Tenemos ahí un lenguaje autóctono, claro, que se mezcla absolutamente con el castellano, y es una riqueza muy bonita. Y que además lo dimos al mundo. Porque claro, a partir uh-huh. salió tal cual, ¿no? Así como salió aguacate, este, ¿no? Aguacate o chocolate. Sí. No, en inglés. No hay traducción a otras lenguas. Uh-huh. Es así chocolate, ¿no? Claro. Pues si es en francés es chocolate, si es en inglés es chocolate, chocolate. Y si es en alemán igual será chocolate o algo así. Parecido. Pero la cuestión uh-huh. es que México ha dado palabras al mundo. Sí. Bueno, de esa misma uh-huh. manera fue como llegaron las palabras de todo el mundo hacia nosotros, porque venían de ese origen y no lo íbamos a cambiar, ¿no? Víctor Toledo Mansur, que es un biólogo ecologista que habla justamente de la ecología política, pero también de un concepto que se llama bioculturalidad, ajá. donde la biología, la ecología no está separada, sino al contrario, es intrínseca a la cultura uh-huh. que hace uso y disfrute de los recursos naturales. Creo que también le podríamos añadir la lengua. O sea, claro. tan solo, por ejemplo, de todas las especies que conocemos, la vainilla, que es del Totonacapan, es mesoamericana, es la especie que más nombres comunes tiene. Claro. Y cuando una especie tiene tantos nombres comunes, nos está hablando de su interacción con nosotros y de su bioculturalidad. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, estamos llenos de riquezas y además de belleza sonora, ¿no? Porque hay palabras que son, pues, algunas muy simpáticas y algunas muy musicales. De hecho, ajá. ahorita que decían alcachofa, ajá. para mí alcachofa es una de mis palabras favoritas, ¿eh? O sea, no solo por lo que significa, sino porque fonéticamente, sonoramente, alcachofa. Es muy bonita. Alcachofa. Sí, es muy bonita. Es muy bonita. Y hay otras así, hay muchas palabras. Yo, la verdad, aquí lo voy a decir, soy súper fan. De hecho, hice mi esdrujulario y todavía lo sigo llenando. Me fascinan las esdrújulas. El sonido de una esdrújula claro. me encanta. Son las musicales de las palabras. Estoy ajá. absolutamente de acuerdo. Y fíjate, en latín había mucho más palabras esdrújulas y cuando fue evolucionando el latín, nosotros, es decir, uh-huh. nosotros los hablantes desde hace muchos siglos que fuimos formándonos en lo que es la lengua española, tiramos mucho una de las sílabas y entonces nos volvimos una lengua de acentuación grave, pero éramos mucho más esdrújulos antes y se hacen ajá. canciones con esdrújulos. Ay, conozco muchas, muy bonitas. Oye, y hablando sobre las acentuaciones y cómo va cambiando esto, por ejemplo, tenemos algunas de las lenguas madre que son más como guturales, otras sí. que son nasales, como algunas palabras en portugués y demás, sí, ¿no? Sí, porque sí. es importante conocer de dónde vienen las palabras. Creo que tiene que ver con lo que nos estás comentando. Pues porque ¿no? yo creo que las palabras nos dicen quiénes somos, cuántas culturas sin saberlo llevamos uh-huh. encima, uh-huh. cuántas costumbres, cuántos modos de ser, cuántas creencias que ni cuenta nos damos, uh-huh. Para todo, no solamente para guisar, digamos, o para preparar algo, sino costumbres en general que tenemos. Tenemos claro. muchas costumbres judías, por ejemplo, y no lo sabemos. Sí, sin duda alguna. Es que somos una mezcla de muchísimas culturas. Qué rico, ¿no? Sí, justamente muy bonito. Como mole. Eso es la riqueza, ¿no? Esa es la ensalada. Somos sí, un mole. Sí, la sociedad es un mole. Mira qué bonita exacto. frase. Sí, sí, sí. Y fíjate que, curiosamente, y relacionado con cultura y con latín y con todo ajá. esto, bueno, ustedes saben, bueno, pues que hubo una larga época en que pues se hablaba el latín de la época de oro y luego el latín de la época de plata, pero después uh-huh. el latín fue evolucionando, ¿no? Y como el que se escribía era el latín clásico, pues realmente uh-huh. no sabíamos cómo iba cambiando el latín hacia su vulgarización, uh-huh. que es el resultado de lo que nosotros sí. somos. Pues les voy a dar dos sorpresas que son muy bonitas. Y los primeros. Sí, ¿y te parece? No sé si esas sorpresas realmente se quedan como sorpresas para, ahorita que volvamos de una pequeña pausa que claro. vamos a hacer. Perfecto. Recuerden que estamos transmitiendo desde la FILU, la Feria Internacional del Libro Universitario. Está conmigo Meche, bueno, yo le digo Meche. Meche Lozano, tiene, claro. Ya tiene mucho rato que nos conocemos, Meche Lozano y yo. Ella es especialista en literatura mexicana, en letras españolas. Está conmigo también Simón Toledano. También tiene rato que... bueno, no tiene mucho que

Lozano y también de Simón Toledano. Y bueno, queremos saludar a todos los que en estos momentos nos están siguiendo por todo, por Facebook Live, por internet, por el 90.5 FM. Recuerden que estamos totalmente en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Paco Aragón Peale, excelente equipo de producción. Felicidades, chicos, por su labor tan profesional. Larga vida Radio UV. Eso. Y también saludamos a Carla Díaz. Órale, qué cool toda esta información. Gracias. Un saludo a todos en la ensalada. Saludos. También nos dicen, buenas tardes, les escribo por el libro de Agroecosistemas. Voy en carretera hacia Jalapa y pues que te sea bonito el trayecto para acá. Y por acá nos dicen, hola, gracias por el programa. Está súper interesante y también está de bastante sorpresivo. Meche, cuéntanos que nos tienes aquí más, pues. Bueno, pues como estamos hablando justamente de comida, de campo, de verduras, de animales y de palabras y de etimologías y de literatura. De todo, pues, fíjate, caray, que le estaba yo contando que pues el latín vulgar realmente no se escribía, era el que se hablaba, uh-huh, pero no se escribía. La gente que escribía, escribía en el latín culto, ¿no? Pero, ¿qué creen? Hay varias fuentes, ¿no? Para saber cómo era el latín vulgar, es decir, cómo iban cambiando las palabras y pareciéndose a lo que nosotros ya hablábamos, ¿no? Bueno, lo que nosotros ya ahora hablamos, ¿no? Uh-huh. Pero dos de los primeros libros relacionados con el campo y con la cocina, justamente están en latín vulgar porque uno era un veterinario, ajá, que se dedicaba a curar mulas. Mulas, oye bien. Y entonces hizo un libro que se llama Mulo Medicina Chironis, o sea, el libro de medicina para mulos de este veterinario que se llamaba Quirón, y es del siglo IV, apenas. Órale. Del siglo IV, uh-huh, y trata justamente de puras enfermedades de mulas y curaciones para las mulas. Ay, a mí eso me encanta, sí, me da, claro, como ternura. Bueno, y otro libro precioso escrito en latín vulgar, uh-huh, y que son verdaderos tesoros para los que estudiamos cómo de latín se fue formando el español, uh-huh, es un libro de un cocinero, fíjate, ah, que mira, igualmente, porque era un cocinero y hablaba pues bien su latín que le correspondía, su latín vulgar, pero no sabía escribir en latín clásico, pues escribió en el latín vulgar que le correspondía, y el libro se llama De Re Coquinaria, que quiere decir de la cosa, de la cocina. Ah, y es, ajá, ni más ni menos que un recetario para hacer callos a la romana. Ay, qué rico, o camarones qué a la romana, sí, qué sí, sé sí, yo, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate qué increíble cómo la comida, cómo el campo están desde los primeros documentos, uh-huh, y curiosamente no fueron otras cosas, sino la vida diaria, el subsistir, uh-huh, lo que queda plasmado en estos libros, ¿no? Y el campo, la agricultura, como una de las actividades primigenias del sedentarismo, de la humanidad. Justamente ahí conserva la cultura, la oralidad, la palabra. La palabra, la oralidad y la comida, yo creo que van de la mano. O sea, sin definitivamente. Duda, sí. Y tienen muchas cosas en común, ahora que lo pensamos, son muy disfrutables, uh-huh, ambas. Uh-huh. O sea, porque sí, no solo yo hallo estas similitudes. Tanto la comida como la palabra son necesarias, pero además se disfrutan. Ajá, es, o sea, algo disfrutable. Es algo muy disfrutable. Creo, claro, que partiendo de ahí se combinan muy bien. Sí, claro, sin duda. Claro. Fíjate que, uh-huh, ahorita que tú comentabas que querías hacer un libro, tienes en mente hacer un libro que tenga que ver con la comida, inclusive con la digestión y todo aquello. Sí. Pues es un libro que en efecto, sobre todo para cuestiones de digestión, bueno, pues yo no he leído muchos libros que se ocupen de eso. Más allá de los de nutrición y de fisiología, más, exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, uh-huh, meramente literario, poético, es, uh-huh, bellísimo que te lo propongas. Sí hay un libro que me tocó a mí revisar, por cierto, muy bello, y que ustedes, uh-huh, van a conocer de quién es, porque, bueno, también se mueve en estos ambientes de la literatura tradicional. Un libro que hizo Román Güemes. Uh-huh. Ah, claro, saludos al gran maestro Román Güemes. de la Huasteca. Sobre el maíz y todo lo que se, los guisos que se pueden hacer con, uh-huh, con el maíz, y es más, rimado. Sí, sea, oh, en romance me parece. Precioso, precioso, ¿no? Sí. Pero claro, ya no se fue a la cuestión tanto como digestiva y todo aquello, uh-huh, que va a estar pues fantástico, ¿no? Sí, poder hablar sobre que eso. Se dé, por lo menos como lo tenemos en mente. Claro, muy claro, es claro, claro. Uno de los libros, no sé, ya lo dirás tú como experta, que es ícono de la lengua castellana, justamente es Don Quijote de la Mancha. Nos traes también un regalo para todos los que en estos momentos estamos escuchando. Pues sí, fíjense, sí, justamente estaba yo pensando en estos días que me hiciste la invitación, que pues hablar de la comida y la literatura. Digo, pues es que la literatura, por supuesto, que está absolutamente llena de alusiones a la comida, a momentos hermosísimos en donde un hombre o varios hombres comen y cómo se vuelve un lugar, un momento de paz y de armonía, como sucede mucho en todas las obras del 17, ¿no? O simplemente pongámonos a pensar en este libro de En busca del tiempo perdido, uh-huh, en donde el simplemente llevarse el narrador una magdalena al té y a la boca lo hace pensar 80,000 cosas. Entonces el momento de comer se presta para lo literario a morir. Y en el caso, por ejemplo, el Quijote. Oye, pues que además está muy bonito esto que nos traes. Sí, es muy lindo. Uh-huh. Fíjate que es una tarjeta postal preciosa, uh-huh, que trae pues el inicio, solamente un poquito, del capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero para describirlo, Cervantes justamente, aparte de decir cómo se viste y qué hace y todo, dice qué come, porque tenía que identificar su estatus social, que era, pues la verdad, pues de la nobleza más bajita que había, Don Quijote se servaría, claro, caballero y todo, pero era de una nobleza muy, muy bajita, era apenas un hidalgo, ¿no? Que es lo más bajito, no era conde, no era príncipe, no era nada, ¿no? Pero vean qué cosas tan lindas dice, ya todo el mundo conoce cómo empieza esto, yo creo que casi no hay personas que no conozcan, sí, que sí, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Querredor. Y luego, miren, va a comenzar a decir lo que comía. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. ¡Ay, entonces, qué maravilla! Fíjate, decirte lo que comía para poderlo... Una descripción, ¿sí?, de su alimentación. De su alimentación. Es como la ensalada que siempre preguntamos al inicio, ¿qué, exacto, comiste? ¿Qué, claro, eso? Pues también, eso, pues eso. Para que vas al nivel que tienes, exacto, así como de Cervantes. Sí, se lo fusilamos a Cervantes, la verdad. Exactamente, sí. Oye, hay Meche, qué maravilla. Sí, muchos libros que están relacionados con la comida. Uh-huh. Obviamente el otro día que platicábamos tú y yo de hablar de comida y literatura, pues habíamos hablado del infaltable libro de Como Agua para Chocolate, sí, ¿no? Por ejemplo, que, uh-huh, está todo el tiempo, sí, que está dando todo el tiempo, la verdad, recetas de cocina. Uh-huh. Claro. Y pues yo les quería también comentar de que yo me llevé una sorpresa muy grande al leer un libro reciente, tiene como 2 años, uh-huh, o 3 cuando mucho, no sé, se me escapan, soy mala para recordar las fechas de los libros, pero Miriam Moscona, que es una señora de ascendencia búlgara y es, uh-huh, judía sefardita, hizo un libro bellísimo, bellísimo, que se llama Tela de Cebolla, pero está escrita tela, bueno, tal cual, de, uh-huh, tal cual, ¿no? Pero cebolla está escrito con S, V-Y-A, o sea, totalmente distinto, porque está, claro, escrito en las grafías que usan los sefarditas, uh-huh, búlgaros para escribir su español. Y fíjate que ahí cuenta, por ejemplo, cómo hay una leyenda que cuentan de padres a hijos, de abuelas a nietos, qué sé yo, de que justamente la reina Isabel y Fernando, que pues, los reyes católicos, ¿no? Estaban pues con la idea, bueno, fue más que nada idea y empresa de la corona de Castilla, lo de venir a América y que Colón los estaba ahí diciendo que si lo ayudaban y todo aquello, y le entró el gusanito a la reina de que, pues bueno, vamos a tratar de encontrar un camino más corto hacia las Indias y todo aquello, y no tenía dinero la corona para sufragar los gastos, y entonces se le ocurrió a la reina pues que iba a invitar a muchos judíos que eran muy poderosos y muy ricos para pedirle que le aportaran cantidades para financiar la empresa. Pero les va a sonar increíble, como a mí me parece increíble y absurdo, y bueno, pero había grandes rencillas entre católicos y judíos, porque los judíos estaban realmente por inteligentes, por cultos, por buenos para las finanzas, por buenos para la medicina, pues estaban en realidad apoderados de las finanzas de España, pero pues era porque los españoles no se aplicaban mucho a estas cuestiones financieras, porque por ejemplo prestar dinero, cuestión de bancos o eso, era pecado para el catolicismo, ¿no? Entonces, pues ¿quiénes lo hacían? Pues los judíos, ¿no? Entonces había como una envidia muy grande que tenían estos reyes contra los judíos, y entonces los invitan a estos judíos, pero la simpática de la reina Isabel se le ocurre decir que iban a guisar camarones e iban a guisar cerdo, que son alimentos que no comen los judíos. Entonces había entre la corte de la reina Isabel un consejero de la reina que era judío converso y le decía, pero reina Isabel, por favor, entre en razón, no puede darles eso porque los va a insultar, va a ser una afrenta muy grande. Si usted lo que quiere es hablar con ellos para que financien la venida hacia, bueno, el viaje de Colón, claro, de descubrimiento, pues tiene que portarse bien y tratarlos bien, y no sacaron a la reina de su necedad, y dijo, pues eso se va a hacer. Entonces, desesperado, este señor que se apellidaba Santángel, bajó volado la noche anterior a hablar con las cocineras, y les dijo, por favor, guisen un pollo. O sea, sí, muchos claro, pollos, ¿no? Claro, sí. Porque si llegan todos mis amigos, los judíos, y no pueden comer, porque ellos no comen nada que tenga costra, ni comen cerdo, dicen, pues esto va a ser una afrenta, y no solamente la reina no va a conseguir los aportes de los judíos, sino que se va a originar una cosa muy terrible, ¿no? Y entonces les dio una receta, que es un pollo almendrado, y se pasan desde aquella época, se supone, ¿no? De padres a hijos, la receta del pollo a la Santángel, que fue lo que comieron los judíos y salieron muy contentos de esa comida. Y lo que yo ya no sé es si de veras financiaron a la reina o no, pero de que Santángel se salió con la suya. Se salió bueno, con la suya. Pues trae la receta, ¿sabes? Miriam Moscona mete la receta. Incluye esa receta. Esa receta. Y bueno, pues ya la guisé. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Pues es un pollo almendrado como los que hacían nuestras mamás. O sea, es un pollito almendrado delicioso, sencillo, con harina, con almendra tostada, sí, con cebolla, en fin, o sea, nada del otro mundo, mira, muy caserito. Entonces, fíjate cómo está la historia, la literatura y la cocina, todo imbricado, y cómo a veces ya está la política. Un cambio de menú, claro, y un cambio de menú salva la historia. Salva, ¿no? Sí, sin duda. Cambia el rumbo de la historia. Y sobre la historia, que también la tenemos compaginada y mezclada con España, México. En este sentido, al hablar de la lengua, ¿qué sucede de que el español, el castellano, predomine sobre las otras lenguas madre, alrededor de 63 con 350 variantes que tenemos aquí en territorio mexicano? Es un asunto complejo porque tiene su lado malo, en el sentido de que una lengua predominante propicia la extinción de las lenguas que no son tan habladas, de las lenguas de las comunidades, ¿no? Hay un libro muy interesante que yo recomiendo a los que tengan pues así interés por esta cuestión de que las lenguas se mueren, ¿no? Que es de un señor que se llama Claude Ajeje, se escribe Claude Ajeje con G, ¿no? Y este señor dice, bueno, que de las 5,000 lenguas que hasta hace un tiempo se hablaban, ¿no?, aquí en la tierra, para finales del siglo XXI van a quedar 2,500 lenguas. Y que diariamente mueren muchas lenguas y uno no se entera. Claro. Entonces son tragedias silenciosas. Porque cuando se muere una lengua, se muere toda una visión del mundo, se mueren los dioses que nos inspiran, se mueren pues hasta las recetas que teníamos, claro. se muere todo, ¿no? Sí. Se muere todo y es un vacío que ya no llenas con nada. Sí, es terrible, terrible. Y también, evidentemente, cuando se está muriendo o se muere una lengua es porque ya falleció la última persona que la tenía en su acervo de vida, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante darle su lugar y obviamente si nosotros fomentamos la discriminación, tan solo decir palabras tan feas como eres un indio de manera absolutamente, peyorativa. Absolutamente. Y eso ocurre aquí en Veracruz, de la zona donde yo vengo, que ahorita coincidíamos con la maestra Meche de Martínez de la Torre. Cerquita está Papantla. Así se conocen. Mi mamá es papanteca, a mucho orgullo. Mi abuelita también. ¡Qué bien! Pues saludos a Papantla. Bueno, pero yo tengo hijos de amigos papantecos, que les pregunto, oye, ¿tú no hablas totonaco como tu papá? Uh-huh. Dice, no, ya no, dice, porque lo empecé a hablar y se burlaban de mí. Así es. Claro. Y ahora por evitar que se burlen de ellos, olvidan su lengua. Así es. Y es terrible, la verdad. Es terrible, sin duda alguna. Sucede mucho, por ejemplo, también en el norte, a donde dejan de hablar el español y solamente hablan en inglés para no ser discriminados, para poder conseguir un trabajo. Claro. Entonces son cosas terribles. Hablando esto de la extinción de las lenguas, yo me enteré por un libro de que se pudo documentar de una viejecita, para eso del último hablante, que era la última hablante de una lengua que se llama el vilela, que estaba en la región de el Chaco, en pues está entre Argentina y Paraguay, o sea, y era varios, la última. Era la última hablante y estaban pues pidiéndole palabras, documentando lo más que se pudiera, porque sabían que una vez que se muriera la viejecita, fallece con ella la lengua. Se muere, se muere una cultura. Es así como cuando decimos, ay, es que mi abuelita cocinaba el mejor caldo de pollo que he probado. Y cuando fallece esa persona, se pierde esa receta y es todo, pues, efectos que suceden alrededor, justamente de la lengua. Sí. Ya estamos por despedirnos de esta ensalada, que la verdad ha estado bastante rica, y no ha sido tanto ensalada, sino como un taco de lengua, ¿no? Un poco más así. Saludos a Mario Loya, a Carla Beatriz Jerezano Díaz, que también participa en el libro. Más adelante ya vamos a decir quién es el ganador de este libro. Y bueno, pues ya en la recta final, no sé si nos quisieran compartir para todos los que en estos momentos los están escuchando sobre las etimologías, sobre los libros, sobre la lectura, algo que quede germinando en los oídos de quienes los están escuchando. Simón Toledano. Algo que quiera compartir. Bueno, soy un amante de las letras, de las palabras en sí. Antes de ser letras fueron palabras. Y bueno, yo lo que podría tratar de sembrar en la gente que nos escucha es el hecho de mantener nuestro lenguaje vivo, de no solo nuestras lenguas autóctonas, sino nuestra forma de expresarnos de manera normal. Bien. Porque a veces nos limitamos y creo que es importante eso, que podamos seguir usando nuestro lenguaje sin temor. A lo mejor lo aplico más a la literatura, pero en todos los ámbitos. Muy bien, muchas gracias, Simón Toledano, promotor cultural y poeta oral. Mercedes Lozano. Pues lo mismo, el amor por la lengua, si así como muchas lenguas se extinguen porque está el español predominando, también es importante que el español al predominar se vuelva un vehículo de comunicación común y que también hay que sentir orgullo y amarlo, ¿no? Y tener orgullo de él. Muy bien, muchísimas gracias de verdad, para Mercedes Lozano, por estar con nosotros encantada aquí en Ensalada. Gracias, Simón. Gracias, encantada. Y esperemos a ver qué tal y qué dice nuestra cena el día de hoy sobre nuestra lengua, ¿no? Claro. Muy bien, pues saludamos y felicitamos a Carla Beatriz Jerezano, que la invitamos a pasar al set de Radio UV de 2 a 6 de la tarde en el Complejo Deportivo Mega, que es aquí donde se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario, FILU 2019, por porque te acabas de llevar este libro, De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. ¡Felicidades! ¡Qué claro, bueno que nos estás escuchando y que además te llevas un bello libro de la Universidad Veracruzana! Recuerden que la manera en la que nosotros comemos habla de la globalización o habla de nuestra región y de nuestra cultura. Y en la cultura siempre estará incluida nuestra lengua. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipazo que hizo posible esta ensalada, les saludamos. Quédense, por favor, porque viene Filumanía, no se lo pueden perder. Vamos a estar platicando de cosas bien interesantes, de todo lo que ha pasado aquí en la Filu y lo que va a acontecer más adelante, porque la Filu se acaba hasta el viernes que viene, ¿verdad? Ok, Ernesto Colinot, Aldo, Eduardo, Alan, Antulio, Daniel, Guillermo y Brenda, muchísimas gracias. Es el equipo que no se escucha aquí en micrófono, pero que está atento para que la ensalada haya sido posible. Nos vemos, yo soy Citlali, nos vemos el próximo martes ya en cabina a las 10 de la mañana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Son las 16 horas 4 de la tarde, 55 minutos. Estuvimos en enlace desde el Deportivo Omega, escuchando La Ensalada, transmitiendo la Feria Internacional del Libro Universitario desde el Complejo Deportivo Omega. Vamos a escuchar un poquito de música para volver a hacer nuestro enlace desde aquí de Clavijero 24 hasta el Centro Deportivo Omega. Escucha un poquito de música de Barry White.